¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa y a nuestra sección Fisioterapia para Todos a través de Oído Radio Nacional en esta mañana de día lunes 9 de marzo del 2015. Junto a esta cabecera y esta canción del grupo madrileño Izal, que nos habla de cómo tratar a nuestro cuerpo y esa necesidad que tenemos todos de estar bien, damos inicio a Fisioterapia para Todos en este día lunes 9 de marzo del 2015. Y para hablar de fisioterapia y de lesiones medulares que nos corresponde en este día lunes, qué mejor que hablar con el joven profesional, con el fisioterapeuta Jesús Bonillo de Fisio Saludable, que ya está junto a nosotros. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma. Pues muy bien, contento de hablar con vosotros, como siempre digo. Y los agradecidos también somos nosotros, Jesús, que te puedas dar algunos minutos para poder conversar junto a nosotros en nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de Oído Radio Nacional. Lo primero, Jesús, tenemos la información que al menos 500.000 personas sufren lesiones medulares cada año. La tasa de supervivencia son peores en los países de ingresos bajos y medios. ¿Cuál es la situación que afecta ahora mismo acá en España el tema de las lesiones medulares, que son muy frecuentes, lamentablemente, por lo demás, Jesús? Pues bueno, podemos apreciar que este índice de lesiones medulares, al contrario que en años anteriores, prevalecía la causa de por accidente de tráfico, sí que es cierto que a raíz del carnet por puntos es una cosa que disminuyó y la principal causa de lesionado medular ya no es el accidente de tráfico, aunque sigue siendo también frecuente. Pero sí que es verdad que cada vez el tipo de paciente que podemos tener, por ejemplo, aquí cerca en Toledo, es más derivado de una enfermedad degenerativa, de un problema más crónico, porque claro, si nos seguimos encontrando con diferentes causas de lesión medular a nivel dorsal, lumbar, por bien caídas, accidentes, ya no sean de tráfico. Pero sí que es verdad que por lo menos el principal motivo, que era el accidente de tráfico, se ha conseguido disminuir y aún así, bueno, siguen sucediendo, pero como digo, por lo menos lo que podemos evitar, lo parece que se puede ir evitando. Efectivamente, tú bien lo decías, las lesiones medulares en gran parte y en un gran porcentaje entonces se debe a esas causas traumáticas, ¿no? Por esas situaciones que se producen en un accidente de tráfico. También las lesiones medulares, me imagino, Jesús, pueden provocar debido a caídas o temas más violentos relacionados precisamente con golpes allí en esa zona de nuestro cuerpo. Sí, es muy frecuente la caída de un sitio que pueda ser alto, también podemos, o bien caer a caballo, también es frecuente, por desgracia. Al final son traumatismos que afectan a la médula espinal y ya bien sea de manera completa o incompleta, esa sección de la médula va a tener una evolución mejor o menos optimista, pero sobre todo esos actos, como dices, de traumatismo, de accidente, y ya sea bien sea laboral, de tráfico o bien espontáneo, el que nos hace que nos lleguen estas personas con una lesión medular. Estas son las causas de las lesiones medulares que está analizando nuestro programa Fisioterapia para Todos en esta mañana de día lunes 9 de marzo del 2015, el fisioterapeuta de Fisio Saludable Jesús Bonilla en Oído Radio Nacional. Tú bien lo decías, que está esta situación que estabas comentando recién, de cómo se pueden sufrir esas lesiones medulares, pero también la prevención de las mismas van íntegramente relacionadas, me imagino, con la asistencia que necesitan estos pacientes, y por supuesto es allí donde ingresa y se participa por parte de los fisioterapeutas profesionales, como es tu caso, Jesús. ¿Tú has tratado a algunas personas con lesiones medulares y cuál ha sido la experiencia al respecto, Jesús? Claro, el trabajo sobre todo lo he desarrollado en el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde hay numerosas personas de diferentes casos y síntomas y causas, pero mi experiencia me dice que sobre todo y bien, que es el por qué hablo contigo normalmente de fisioterapia y siempre nos une el denominador común, es el deporte, es que la actividad física va a ser la mejor medicación que se pueda dar, el mejor tratamiento que se le pueda dar al paciente, porque va a ser la manera en que mejor lo vamos a poder motivar y vamos a poder objetivizar los procesos. No siempre es posible, y no siempre es posible hacer aquella actividad que queremos, pero bueno, desde la camilla en un trabajo diario y un trabajo sobre todo lento, donde tenemos que saber que la evolución puede ser muy lenta, donde el objetivo pueda darse al año, como para ver una mejora corta, y a los varios años para ver una mejora relativa. Sin embargo, hay otros casos que en varios meses pues podemos estar consiguiendo movilidad, y ya como te he dicho antes, si la lesión es incompleta, y el trabajo por nuestra parte, además de, como digo otras veces, no solamente es el de la camilla, sino tiene que ser el de motivar a esa persona y en el de que el trabajo sea mantenido en el tiempo, aparte de esa parte del día en la camilla, sino que el trabajo sea por la cuenta de la persona, como en cualquier otro caso, pero en este caso más, porque tenemos diferentes problemas, porque generalmente nos encontramos que estas personas están en una silla de ruedas, donde el principal motivo de no evolución y el principal problema también que nos encontramos son la de las úlceras por presión, que se producen por estar en esa misma posición mucho tiempo. Uh-huh. También lesiones del miembro superior, por esa no estar acostumbrados y ese cambio de actividad y de fuerza del miembro superior con la silla. Y esto sobre todo donde tenemos que tener precaución y donde tenemos que trabajar más desde la fisioterapia. Y como siempre, la fisioterapia aportando su granito de arena en la detección, creo yo, precoz, ¿no? Como todos los casos en que se pueda sospechar, en este caso, de una lesión medular, y la rápida evaluación de la lesión y la administración inmediata de un tratamiento. Me imagino también que la inmovilización jugará un papel fundamental de la columna vertebral, y esa prestación inmediata de una atención acorde a esa lesión medular para detectar la gravedad de la lesión es muy importante al momento de que sea detectada, como todas las enfermedades y como todas este tipo de lesiones, sobre todo la lesión medular, Jesús. Sí, sobre todo nos encontramos con enfermedades como puede ser el Guillain-Barré, donde sí que tiene un origen y pronóstico de posible recaída, y tenemos que estar muy muy atentos y saber leer bien eso. Por lo demás, cuando se da el caso, está todo, como hemos dicho, que es lo más habitual, es de forma espontánea y accidental. Está todo muy protocolarizado en el caso de este acto, de este hecho. Por lo tanto, simplemente tenemos que ponernos en mano, que gracias a Dios en España, o otras cosas no, pero en cuanto a salud, en cuanto nos dejen, la cosa no funciona mal en cuanto a calidad y profesionales, y está bastante bien protocolarizado. Eso sí, el trabajo siempre puede ser mayor y la implicación siempre puede ser mayor de cara al profesional, como en este caso es el mío, que es desde la fisioterapia, que no siempre tenemos acceso a la persona desde el primer momento. Correcto. Tienen que pasar muchos papeles, tienen que pasar muchos trámites para llegar hasta que llegan a nuestras manos, pero por eso digo que siempre lo mejor es esa monitorización de la persona, dependiendo de la lesión medular, dependiendo a qué nivel sea. Y la primera recomendación, como siempre, lo que he dicho, el preservar bien la función de los miembros superiores, mantener las funciones que ya tienen, que no solamente es ganar, sino preservar esas funciones que ya tienen cuando nos llegan. Después poner unos objetivos reales a largo plazo, pero que para llegar a esos objetivos a largo plazo tenemos que establecernos unos a corto. Y eso pasa también porque no tengamos problemas nuevos, como he dicho, de las úlceras por presión. Vamos a intentar enseñar cuál va a ser la frecuencia de impulsos que vamos a tener sobre las sillas, el peso de la persona también nos va a afectar, y incluso el peso de la silla también al movilizarnos. Vamos a intentar que no sufran esos miembros superiores, sobre todo esas manos, con esa extensión máxima del carpo y esa aducción del hombro, porque vamos a intentar, al final el cuerpo va a intentar estabilizarse. Y que eso no lleva a la frustración de la persona, que el verte no puede hacer una función que la hacía, ver si es posible que la vuelva a recuperar, pero en el aspecto de mantenerla, que tenga esa buena funcionalidad y ese buen manejo, para que la frustración no lleve a que no se pueda evolucionar, sobre todo si la lesión es de, ya bien sea ascendente o descendente de la vía piramidal o extrapiramidal, pero que sobre todo si es un caso de no evolución, sobre todo lo que se va a intentar también desde todo el ámbito sanitario y todo el equipo multidisciplinar, es el de la, sobre todo la no frustración, ver los objetivos reales, ser muy claros con la persona, pero si hay una mínima esperanza, trabajar a tope con ellos y ya está. Hemos tenido casos muy buenos donde la evolución y pronóstico no se pretendía y no se valoraba del todo buena, pero que sin embargo con el trabajo, tanto desde la fisioterapia como del resto de equipo multidisciplinar, como digo, ha involucrado a la persona y al final esa persona es quien realmente es meritoria de esa evolución. Con mis dedos no ten frío y tu calor. Qué bien que por mis. A esta hora de la mañana, y como nos indica esta música que estamos escuchando, nuestra cabecera, estamos en el programa Fisioterapia para Todos, a través de Oíd Radio Nacional y el fisioterapeuta Jesús Bonilla, de Fisio Saludable, en esta mañana de día lunes 9 de marzo del 2015, hablando de lesiones medulares con este joven profesional. Y a lo mismo escuchándote, Jesús, y por lo que uno se puede informar a través de toda la información que hay de estas lesiones medulares, entiendo que estas lesiones, los pacientes padecen un dolor crónico, ¿no?, que es bastante complicado por lo demás. Sí, al final vamos a encontrar con problemas y síndromes que van a aparecer a raíz de la lesión. En cuanto a... Tenemos diferentes tipos de lesión medular y cuando es completa a un nivel, hay que decir que esa función, a partir de ese nivel vertebral, perderíamos esa función, ya bien sea de piernas, de más distal, o sea, de más abajo hasta más proximal, de cintura o, mejor en los casos, cuando es completa, y eso significa que no va a haber señal de los impulsos nerviosos. Si la lesión es incompleta, se pueden tipificar como cuatro síndromes principales, que es el de Brouwer-Séquard, que es el de la una sección por la mitad, digamos, y principalmente nos lo vamos a encontrar en el miembro derecho, o sea que esa lesión no va a ser en el lado izquierdo. También podemos considerar el síndrome central de Snyder, donde pues hay una protrusión interna del ligamento amarillo, que es un refuerzo que tenemos en la columna, y eso no es esa lesión medular. También nos encontramos el síndrome medular anterior, donde se produce más bien en la mitad lateral de la médula y produce, como digo, parálisis homolateral, o también hay alteración, y aquí es donde entra la sensibilidad dolorosa, porque esto afecta también a la diferente percepción dolorosa y térmica del lado opuesto. Sensibilidad dolorosa, has dicho, Jesús, ¿verdad? Sensibilidad dolorosa, sí. Esas percepciones diferentes, ese adormecimiento, además de eso, los impulsos del dolor, esa nocicepción que se tiene en los nervios, se van a encontrar en ese miembro. Hay que decir que los nervios no solamente se encuentran en la columna, sino que es de donde nacen, y van a tener unas ramificaciones a lo largo de los miembros. Por lo tanto, ese dolor va a ser diferente y distinto a su paso. Y otro síndrome que también se tiene muy muy conocido es el síndrome de cola de caballo. Puede afectar, es más bien caudal, y puede afectar las raíces lumbosacras, y sobre todo predomina sobre las fibras motoras de la sensibilidad, donde además de impedir mover ese miembro, vamos a tener dolor sobre ese miembro. O sea, que es algo, como digo, que es frustrante, porque claro, es un problema muy serio, pero que hay que ir paliando con movilidad pasiva de primeras desde la fisioterapia sobre esos miembros afectos. Hay que ver también en qué estado agudo y en qué proceso y cuánto ha pasado desde la lesión hasta la llegada a nuestras manos, porque según dependiendo del tiempo que haya pasado, nos vamos a encontrar en una situación o en otra, y el tratamiento y el abordaje inicial va a ser diferente. Pero principalmente quería mencionarte esos cuatro tipos de lesiones incompletas que están tipificadas. Correcto. Y donde afecta diferentemente al dolor, y siempre hacemos hincapié y en esa percepción de la sensibilidad, donde esa alteración del dolor y también alteración de la temperatura, donde si la persona ya sabe o está prevenido de lo que le puede ocurrir cuando le ocurre, no le afecta tanto como si le pasa y no sabe por qué. Por eso siempre es muy importante esta información que estamos dando y la llegada y toda la cual duda, acercarse a un centro sanitario. Hay millones de consultas online, web, siempre en medios, como digo, que estén homologados y tengan una información veraz, de un poco las consecuencias de preguntar al profesional sanitario qué puede pasar y sobre todo qué nos puede pasar en un futuro próximo para que no nos pille de sorpresa, para que eso no nos asuste y no nos haga estar todavía peor de que ya bastante la lesión que hemos nombrado. Finalmente, para resumir y en los minutos finales, agradeciendo una vez más en nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de OID Radio Nacional, la señal internacional online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, junto al fisioterapeuta de Fisio Saludable, Jesús Bonilla, hacer un resumen, Jesús, de lo que nos has podido comentar e informar a la vez de las lesiones medulares relacionadas con la fisioterapia y todo ese trabajo que realizan los fisioterapeutas, sobre todo en la rehabilitación, en la detección de este tipo de enfermedades que son bastante graves. Por lo demás, decías tú que la mayoría de las personas que sufren lesiones medulares padecen dolor crónico, y quizás la última pregunta y la última información que sería buena informar a nuestros oyentes de Fisioterapia para Todos, Jesús, me imagino que al sufrir esas lesiones medulares, ese dolor crónico, esto puede provocar también el riesgo de padecer otras enfermedades secundarias, ¿verdad? Sí, sobre todo problemas derivados del primero, como digo, además de que en la edad u otras condiciones que tenemos que también tener en cuenta. Pero sobre todo el dolor crónico es ya en su complejidad, sin una persona sin una lesión medular ya es bastante, pero en una lesión medular efectivamente con Juanma ese dolor crónico sobre todo se acentúa en una zona donde el origen no se, es desconocido, porque no se asocia a nada en concreto, sino que al final es una afectación de todo el tubo neural y a esa lesión medular a ese nivel también hay afección superior e inferior. Pero ese dolor crónico tenemos que tener en cuenta que parte principalmente también de mesencéfalo, donde la cabeza va a tener una parte importante de información. Y sobre ese tema, si te parece, Juanma, podemos hablar otro día muy, muy, muy extendido, porque en general es un proceso complicado, donde el dolor no se corresponde siempre a la actividad hecha o a la patología, sino que va un poquito por libre y la afectación y los impulsos nerviosos y del dolor es una cosa muy bonita de estudiar, muy bonita de saber, pero que todavía no sabemos exactamente cómo se pueden transmitir. Sí que sabemos el trayecto de ese dolor, esa información, esa fisiología que tenemos de la médula, y sabemos, claro, lo que te he comentado antes, el cómo viaja sí. el lugar de tránsito de esa médula, los fascículos por los que pasa, hay un fascículo, una vía de trayecto ascendente y otra descendente, donde dependiendo de si se ha visto afectada una u otra y más una u otra, el dolor crónico puede variar mucho. Puedes hablar de dolor crónico en general, es muy difícil en pocos minutos, sí, porque necesitaríamos horas de expansión y además muchas horas que se están produciendo de estudio por diversos investigadores. El sistema nervioso autónomo va a ser una parte importante de este dolor crónico, porque va a ser quien no controle esas funciones que nosotros hacemos voluntariamente. Y además que se distribuye además a todo el sistema visceral, de glándulas y vasos de todo el cuerpo. Por lo tanto, es un sistema complejo que afecta a todo el cuerpo, al sistema motor automático, y porque generalmente lo hacemos a un nivel inconsciente. Por lo tanto, va a ser un dolor repentino y va a afectar sobre todo sobre el resto del sistema nervioso. Algo complejo, pero muy bonito de estudiar, muy bonito de saber, y donde de la fisioterapia también tenemos cabida y tenemos mucho, mucho, mucho que hacer en este dolor crónico a nivel del aspecto farmacológico, que muchas veces no da todo el resultado que esperamos y que además no es lo mejor, que como digo, como he dicho al principio y recapitulando, esa actividad física sí que va a ser meritoria, va a ser una cosa a tener en cuenta en este desarrollo, vamos a hacer conjunto la fisioterapia. Que no te has ido y que te tengo cerca. Así, junto a nuestra cabecera, con esta canción que nos gusta mucho, con este tema que nos propuso precisamente nuestro joven profesional, el fisioterapeuta Jesús Bonilla, del grupo madrileño ISAL, que nos habla de estar bien y de tener nuestra mente y nuestro cuerpo en buenas condiciones para afrontar la vida y el día a día como corresponde. Despedimos al joven fisioterapeuta de Fisio Saludable, gran profesional por lo demás, Jesús Bonilla, que nos ha acompañado en estos casi 20 minutos que hemos conversado junto a él, y que por supuesto